Marica quién, marica tú, marica yo, marica rojo, marica quién, marica tú, marica yo, marica rojo, marica quién, marica tú, marica yo. Y el que dirán y que digan lo que digan, si eres gay, y está bien, ¿qué te importa si es tu vida? Sal de ahí, ven aquí, tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. ¿Qué importa si yo he nacido gay? Todos somos gays, y aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gay! Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay. Pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Fiesta, fiesta, pluma, pluma gay, pluma, pluma gay, pluma, pluma, pluma gay. Marica quién, marica tú, marica yo, marica tú, marica quién, marica tú, marica yo, marica tú. Pluma, pluma gay.